Hola, pues yo quisiera felicitarte porque es un tema bastante complejo. Ya lo señalaban las directoras de tu tesis, y pues es como de reconocer este tipo de investigaciones antropológicas en temas bastante complejos. No muchos se animan, incluso con, no sé, prostitución y esos temas tan delicados que carecen incluso de metodología y que si se retoman de otras ciencias sociales es mal visto, pero al parecer te reconocen mucho este abordaje de varios autores sin tener miedo, pues, ¿no? Entonces, pues, me parece que es un tipo de trabajo que vale la pena fomentar y dar a conocer. Que, bueno, si me permiten rápido una intervención antes de la siguiente persona, yo creo que es una característica de la escuela. En la ENA hay una producción, se concentra una producción de investigación original que yo no conozco otra institución que lo haga. Es decir, el número de estudiantes y de tesistas que salen son de posgrados y de licenciaturas tan amplia, al menos en términos de antropología, que pocas instituciones lo tienen. El problema, creo yo, es que se rompe al momento de dar a conocer esas investigaciones. Entonces yo consideraría importante efectivamente fortalecer las publicaciones porque hay departamentos de antropología o instituciones que produce a décima parte y sin embargo tiene una visibilidad y una capacidad de difusión que creo que la ENA merecería tener. Eso no va a pasar, nos decía la maestra Adriana del recorte de la cultura, eso no va a pasar por impulso de Lina y es probable que sean iniciativas como esta del colectivo Memorias Subalternas la clave para dar a conocer investigaciones que, bueno, yo he leído las tesis de mis compañeros o de otros compañeros de otras generaciones que son muy, muy valiosas y merecen la pena darse a conocer. Entonces, bueno, era solamente eso. Bueno, pues solamente una intervención muy corta. En realidad es para felicitar a Arturo y por el hecho, digo, no nada más del libro, sino por lo que dijeron las panelistas. Creo que me ha tocado realmente validar esa posibilidad que tienes de no, de poner a hablar dos autores, de poner a dialogar dos autores, aunque cada uno diga lo contrario y no tenerte que ir por una de esas vertientes, ¿no? Me consta porque yo también, digo, tengo temas totalmente alejados a los tuyos, mucho más light, pero siempre tuviste la posibilidad de decirme, no, bueno, pues si lo has pensado de esta otra forma, o tal vez te convendría pensar en esta otra situación, etcétera, ¿no? Y pues sí, ojalá, como dijeron también, un poco generacionalmente, a lo mejor no por edad, sino por formación. Que sí, estas generaciones realmente no se puedan a pelear contando con los autores y todo, sino que realmente se puedan a construir. Porque, por ejemplo, en mi tema, que es clases medias, todo, la clásica que dicen es que no hay investigación de clases medias. Va uno al Colmex, hay clases medias. Viene a la ENA, hay clases medias. Está en el CIESAS, hay clases medias, ¿no? Entonces yo creo que el problema es que no se han puesto a ver quién más ha escrito de lo mismo. Y por eso creo que es muy valioso este punto de vista que tienes tú de pues, realmente investigar y aunque no estén de acuerdo o lo que fuera, pues ponerlos a dialogar, ¿no? Sí, gracias, Oscar. Quizá añadir respecto a eso de temáticas o temas más light, creo que hay una cosa que me parece muy importante. Muchas veces nosotros desde nuestra cara las clasificamos y es decir, el ecologismo era light hace 20 años, ahora ya no parece que no es tanto. El ciclismo y muchas otras actividades, los regímenes dietéticos como el veganismo, el vegetarianismo, etcétera, pero es gente que la gente está haciendo pensando en la posibilidad de un cambio. Entonces vale la pena registrarlos, vale la pena discutir con ellos sin de antemano pensar que pues, no es más light, etcétera. Bueno, Hola Arturo, pues yo quería comentarte, bueno, antes que nada felicitarte y comentarte que lo que haces es un ejemplo para todos los que estamos en el posgrado. Creo que es en el camino que debemos seguir haciendo investigación y buscando posicionarnos. Y es un ejemplo como para también una cachetada de guante blanco a todo lo que está pasando con la Secretaría de Cultura, ¿no? Porque está como la falsa idea de que la escuela es improductiva y demás, y finalmente pues hay gente que produce, hay gente que se atreve a crecer en espacios académicos y profesionales, y es donde hay que voltear a mirar, ¿no? Y tomar ese ejemplo. Todo y felicidades. Gracias, Marco.